que ha estado sonando últimamente, ¿no?, respecto a esta campaña de criminalización que están haciendo ya de manera constante el gobierno del Distrito Federal y los medios de comunicación en contra de los grupos, individuos anarquistas, ¿no?, en la Ciudad de México. Y creemos que es importante atacarla, ¿no?, señalarla como lo que es una campaña de criminalización, ¿no?, ver qué es lo que buscan estas campañas de criminalización, qué es lo que implica esta campaña de criminalización, que va mucho más allá de solamente criminalizar a los grupos anarquistas y estereotiparlos con el fin de generar una reacción pública en contra de los pensamientos y las luchas sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar este tema, creemos que es importante, bueno, creo en realidad, digo creemos porque pienso que está la hojuela crujiente por acá, ¿no? Pero sigamos hablando así, ¿no? Creemos que es importante, ¿no?, ver, ¿no?, a qué responde, ¿no?, hablar un poco, ¿no?, a rasgos generales de lo que es el anarquismo, hablar lo que es la concepción de delito, tanto jurídica como socialmente, para poder entender qué es lo que busca esta campaña, ¿no? A final de cuentas, no nos interesa responderle al Estado, no nos interesa responderle a los medios de comunicación masivos. Lo que nos interesa es tender un puente con la banda, con la sociedad, con la banda en las calles, con los movimientos sociales, para que este proceso de criminalización no se haga eco en los movimientos sociales y en las calles. Entonces, pues un poco de eso vamos a estar hablando el día de hoy aquí en el Gran Quilombo Antifascista. Pero pues bueno, nos vamos a ir con una musiquita para no aburrirnos tanto y regresamos. Un saludo para las consentidas del Quilombo, para Chucha Volvió, para Mandita y para Frijo Monroy. Un saludo para la demás banda que nos está escuchando por ahí, a Micaela Montes, a Sofía Magón y a la banda que nos escucha por Regeneración Radio y a la banda que nos escuchará el miércoles en la Que Huelga Radio a las 12 del día en el 102.9 de FM. Y en www.quehuelga.net. Pues nos vamos a una musiquita y ahorita regresamos. Y esto es el Gran Quilombo Antifascista. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Enfano. Uwe. Awo. Mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Mash up the place. And make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Pues bueno, queremos empezar esta parte con hablar sobre un poco a rasgos generales que es el anarquismo, ¿no? Pues mucha banda ya lo sabrá, pero mucha otra banda no lo sabrá, y es precisamente a la que nos estamos dirigiendo. El anarquismo es una propuesta revolucionaria que surge hacia mediados del siglo XIX, ¿no? en Europa, ¿no? Principalmente con Proudhon, que se plantea dentro de las escuelas socialistas con la característica de plantear una revolución social sin mediación de un Estado, esto es decir, sin tomar el poder político como tal, sin constituir otro Estado, aunque fuera revolucionario, ¿no? Y plantea que la organización de la sociedad tendría que pasar por formas económicas donde la explotación del trabajo no esté mediando, y en formas políticas donde el dominio del Estado o de un órgano externo a la sociedad, a la comunidad, no esté mediando, ¿no? Que se base en libres acuerdos, en acuerdos mutuos, en federaciones horizontales que decidan libremente aliarse unas con otras, ¿no? Básicamente es una idea en contra de cualquier concepción de dominación política, económica, cultural, social, de género. Muy amplio es el pensamiento anarquista, muy amplio ha sido en la historia el actuar de los grupos anarquistas, ¿no? En las revoluciones, ¿no? Entre los pensamientos, bueno, ¿no? Habíamos dicho como base, se plantea una revolución sin un Estado, porque parte de que cualquier relación de dominación a la larga genera una, a la larga y a la corta, genera una división de la sociedad, ¿no? A veces esta división se da en clases y otras se da como en dominados y dominadores, ¿no? Gobernantes y gobernados. Entonces, pues plantea que a partir de eso no se puede generar esta sociedad libre que queremos, ¿no? Por eso es tan férreamente crítico contra el Estado en sí mismo, pero también contra las corrientes socialistas que plantean la necesidad de un Estado revolucionario, ¿no? Y les dice, no puede ser, ¿no? Desde nuestra perspectiva, si tú haces otro Estado, lo único que vas a generar es transformar las relaciones de dominación y no eliminarlas, y lo que nosotros pugnamos es por una sociedad donde estemos libres de toda dominación, donde cada uno, cada una, seamos dueños de nuestras decisiones, seamos dueños de nuestra voluntad, de nuestras capacidades creativas, colectivas, organizativas, productivas, ¿no? Y seamos dueños de nuestro trabajo. A grandes rasgos, esto es lo que plantea el anarquismo, ¿no? Ha sido un movimiento que ha estado muy presente durante, pues, ya más de 150 años, ¿no? En el mundo y en las luchas sociales. Nace en el seno del movimiento socialista, pero no solamente está ahí, también tiene una vertiente bastante fuerte en el planteamiento individualista, ¿no? Estas dos concepciones se permean, ¿no? Mutuamente. El anarquismo socialista reivindica ciertas características del anarquismo individualista y llama a no omitir nunca al individuo dentro de una organización colectiva, ¿no? Planteando que se tiene que buscar un equilibrio entre la decisión individual y la decisión colectiva, para que ni una ni otra se puedan imponer sobre el otro, ¿no? Y bueno, ¿no? En este sentido, pues ha sido un movimiento muy amplio, ¿no? El movimiento obrero del siglo XIX, principios del siglo XX, pues estuvo muy influenciado por el pensamiento anarquista, por la acción anarquista. Organizaciones anarquistas, pues empezaron a extenderse a lo largo y ancho del mundo, ¿no? En México, por ejemplo, el anarquismo llega hacia 1860 con Plutino Rodacanati, ¿no? Y se empieza a difundir, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, así igualmente en otros países, ¿no? En Argentina, Chile, en varios países, pues se empieza a extender de la mano de las ideas socialistas este socialismo característico, que es el socialismo libertario, el socialismo anarquista, ¿no? Y las organizaciones propiamente anarquistas, que actuaban en el seno de organizaciones obreras, de organizaciones comunales, de organizaciones de barrio, ¿no? Y en fin, ha sido parte de los diferentes procesos revolucionarios que hemos tenido en la historia, ¿no? Estuvo presente cuando la Revolución Rusa, hay un enfrentamiento con el gobierno bolchevique de los grupos anarquistas, principalmente ucranianos, pero también en Moscú, ¿no? El movimiento bolchevique se tiende, ya una vez que tiene asegurado el poder, a perseguir a todos aquellos opositores a su régimen y a sus planteamientos, y dentro de ellos venían los anarquistas. Participó de manera importante en la Comuna de París, ¿no? Las posiciones anarquistas, ¿no? Precisamente ahí es donde Luis Michel, ¿no? Que se plantea, se dice que es la primera en enarbolar la bandera negra anarquista, ¿no? Pues está impulsando dentro de estas revueltas populares, pues bueno, los planteamientos anarquistas. Podemos encontrar el anarquismo fuertemente en el movimiento obrero, por ejemplo, argentino, en España, ¿no? En el Estado español ha sido uno de los movimientos anarquistas más fuertes, ¿no? Allá entre 1900 y 1930, 36, 39, ¿no? Es como su época de mayor apogeo, ¿no? Con la Guerra Civil Española, ¿no? En México no es la excepción, el anarquismo está... No se puede entender la historia de los movimientos sociales en México, no se puede entender la historia incluso de la Revolución Mexicana si no entendemos el actuar de los anarquistas dentro de estos procesos, ¿no? El más conocido de ellos tal vez es Ricardo Flores Magón, ¿no? El grupo que lo denominan los magonistas, que en realidad era el Partido Liberal Mexicano, la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, y los diferentes clubes liberales que actuaban a lo largo y ancho del país. Los planteamientos de los llamados magonistas fueron una gran influencia para procesos revolucionarios, ¿no? Se empatan muchas veces con, por ejemplo, los planteamientos zapatistas, ¿no? Incluso Zapata retoma el lema de Tierra y Libertad, que era el lema del Partido Liberal Mexicano, y lo hace el lema propio del Ejército Libertador del Sur. Y va recogiendo una serie de experiencias, ¿no? De los planteamientos magonistas, sin que se pudiera decir que Zapata era anarquista. Sí tenía mucho sustrato de un pensamiento libertario, ¿no? Esta negatividad de Zapata a tomar el poder, ¿no? Nos habla de esa influencia, ya sea de los grupos anarquistas o de las comunidades campesinas de las que él era parte, ¿no? Que planteaban que no les interesaba tomar el poder, que lo que les interesaba es que los campesinos tuvieran tierra y los medios para sobrevivir y para decidir sobre su vida, ¿no? Entonces, este es un planteamiento muy anarquista, ¿no? Y Zapata lo tenía, ¿no? Y aunque no había una relación propiamente estructural entre el PLM y el Ejército Libertador del Sur, pues bueno, comparten ciertos principios. También el movimiento obrero mexicano no lo podemos entender si no entendemos el actuar de los anarquistas desde 1860, ¿no? 1870, cuando se forma la Escuela Socialista del Rayo de Plutino Rodacanati. Ahí se empiezan a formar los primeros agitadores anarquistas, socialistas en general, pero de tendencia anarquista, ¿no? Que empiezan a actuar en las fábricas, que empiezan a actuar en los campos, que empiezan a actuar en las zonas agrarias, ¿no? Julio Chávez López es uno de ellos que se base a la tendencia agraria y empieza a insurreccionar el oriente de la Ciudad de México, el oriente del Estado de México, ¿no? Hacia Morelos, Cuautla, Chalco, ¿no? Toda esta zona, ¿no? Él empieza hay un pronunciamiento ahí, un manifiesto de Julio Chávez López, donde llama a los campesinos a insurreccionarse y a tomar las haciendas en sus manos, ¿no? Para devolver la tierra a los pueblos. Justamente la acción de Julio Chávez López, una de las regiones donde él actuaba, era la zona de Morelos, la zona de Cuautla, ¿no? Esto es 30 años antes del levantamiento zapatista, ¿no? Y se plantea que por ahí puede venir una influencia del pensamiento libertario en la región y en los pueblos campesinos de Morelos, ¿no? Por otra parte, el movimiento obrero, con los grandes círculos obreros en la Ciudad de México, los grupos anarquistas empiezan a organizarse rápidamente en sociedades mutualistas, ¿no? De tipógrafos, de panaderos, de zapateros, y empiezan a ser los gérmenes de la organización obrera en México, ¿no? Que hacia el siglo XX, cuando empieza el siglo XX, pues se empiezan a transformar en las grandes asociaciones obreras mexicanas, ¿no? Primero como sociedades mutualistas y después ya con la figura propia de un sindicato, ¿no? Sociedades como la Casa del Obrero Mundial, ¿no? Que ahí hay una discusión del actuar de la Casa del Obrero Mundial, de los batallones rojos que se conformaron en Alianza Carranza para combatir a los zapatistas, ¿no? Ahí hay varias discusiones, ¿no? Que no son tan fáciles de decir, los anarquistas atacaron a los zapatistas. Sí se crearon estos batallones rojos, entraron a combate una vez y como retaguardia, ¿no? Tampoco tuvieron gran actividad militar durante estos enfrentamientos con las fuerzas zapatistas. pero no están así, ¿no? No es que la casa haya ido, ¿no? Algunos líderes de la casa forman batallones rojos, se plantea que principalmente los forman con desempleados cuando la casa, cuando una parte de la casa decide no al pacto con Carranza, ¿no? Pues estos líderes, entre ellos Luis N. Morones, ¿no? Luis Napoleón Morones, que era el líder del sindicato de electricistas, ¿no? De trabajadores electricistas de aquel tiempo, ¿no? Forma estos batallones rojos y firma un pacto con Carranza mediante el doctor Atl, un personaje ahí, ¿no? Del arte mexicano. Pero bueno, el chiste, más allá de entrar en la discusión esta, ¿no? Es que el movimiento obrero se desenvuelve mucho, ¿no? En influencia con el movimiento anarquista mexicano. La Casa del Obrero Mundial, posteriormente la Confederación General del Trabajo, de Trabajadores, la CGT Mexicana, que actúa entre 1922 y 1931, ¿no? Son los grandes órganos obreros donde, o como en la Casa del Obrero Mundial, los anarquistas tenían una fuerte influencia, aunque no era un órgano meramente anarquista, o como la Confederación General de los Trabajadores, que ya era un órgano sindical meramente anarquista en sus principios, en sus postulados, ¿no? Miembro de la Asociación Internacional del Trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el anarquismo tiene una importancia histórica, ¿no? Para, no solo para México, para los movimientos revolucionarios, para los movimientos obreros, ¿no? Para los movimientos campesinos, ¿no? Podemos recordar la insurrección de los campesinos ucranianos con el ejército negro, ¿no? El ejército de que formó Néstor Magno, que se le dice la Magnovista, la Magnovchina, ¿no? Que era una insurrección campesina donde empezaron a tomar las tierras, el control por medio del concepto este del Soviet, ¿no? El Soviet es un concepto que es del Consejo, ¿no? La Asamblea, ¿no? De trabajadores, de soldados, de campesinos, ¿no? Que son los que tienen que tomar el control de la vida social, ¿no? Y bueno, ¿no? Así, el anarquismo ha tenido una historia importante en la historia del desarrollo de los movimientos revolucionarios, de los movimientos obreros, de movimientos campesinos, ¿no? Principalmente actúa y tiene mucha fuerza a finales del siglo XIX y hasta 1930, 1940, ¿no? Logra tener gran fuerza. Posteriormente hay una disminución, ¿no? Debido a los regímenes fascistas, ¿no? Las represiones que muchas veces lograron eliminar a las organizaciones obreras, ¿no? Y entre ellas a las anarquistas, pero no significa que haya desaparecido, ¿no? De repente, ahora con esta campaña, algunos intelectuales de izquierda, ¿no? Ahí Elena Poniatowska, ¿no? Quiere hacer gala de su conocimiento sobre la historia anarquista y dice, los anarquistas son aquellos, ¿no? Ricardo Flores Magón, Durruti, Fernando Pessoa, ¿no? Esos son anarquistas, los de ahora son malhechores, ¿no? Entonces, esto lo sacamos a colación porque precisamente, ¿no? No solamente se trata de reivindicar la historia del anarquismo, ¿no? El anarquismo sigue estando presente. Si hoy atendemos a las noticias que están pasando a lo largo y ancho del mundo, el anarquismo cada vez toma más fuerza y más presencia, ¿no? En Grecia, ¿no? Los grupos anarquistas tienen mucha fuerza, mucha presencia, ¿no? En Brasil están teniendo mucha presencia, Chile, Argentina, ¿no? El Estado español, desde luego, ¿no? Y México, pues no es la excepción, tal vez no con la misma fuerza, pero está presente. Ya ha estado presente durante todo este tiempo, ¿no? No es que haya desaparecido y ahorita está reapareciendo, ¿no? Pero sí hay un crecimiento del planteamiento anarquista y de la acción anarquista, aunque tampoco es como que hayamos logrado un crecimiento sustancial como movimiento. En realidad es que tampoco, ¿no? Pero sí lo ha habido, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a ir con una musiquita, ¿no? Para después seguir con ese tema, ¿no? Regresar con qué onda con esta campaña de criminalización, desde dónde la estamos viendo nosotros como quilombo, ¿no? Y bueno, compartirla con ustedes. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y ahorita regresamos. Your dream is whatever they be. Dreamer, little dreamer, me. Yeah. aquí no hay alternativa, ni deportivo, ni cultural, ni mucho menos musical. Así pues estamos condenados, así pues condenados, así pues estamos condenados, condenados a luchar. En tierra de cacique, vivimos en la tierra de Opus Dei, donde el sol ya ni se pone por no volver a amanecer. Así pues estamos condenados, así pues condenados, así pues estamos condenados, condenados a luchar. Día en que amanezca, en el que el sol vuelva a brillar, será el día en que nos demos cuenta que estamos condenados a luchar. Condenados a luchar. Condenados. Condenados a luchar. Condenados. Condenados a luchar. Condenados. Condenados a luchar. Así pues estamos condenados. Así pues condenados. Así pues estamos condenados, condenados a luchar, condenados a luchar, condenados, condenados a luchar, condenados, condenados a luchar, condenados, condenados a luchar, condenados. Shoot their days away. I've seen talent thrown away. Are you alone? El Estado es una estructura de dominación política y social que se autonombra la voluntad general y nos arrebata nuestra libertad y capacidad organizativa. El Estado es el pilar político que, junto al capitalismo, perpetúan un sistema basado en la dominación política y la explotación económica. Para acabar con el sistema de dominación y explotación, necesitamos acabar tanto con el capitalismo como con el Estado. Nuestra oposición es en contra de cualquier planteamiento de dominación, cualquiera que este sea. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Levántate, si estás aquí, infectan su sistema sin salir de la condena, plántate, dame saber que el puzzle nunca se acaba cuando una pieza se traba, ya eres tú. Perdido en la multitud, cerebros que divagan, ojos que no ven nada más, as que siguen la luz. Zombies indiferentes, yo voy contra corriente, no, no, no, no, no, no, no, no. Levántate, si estás aquí, infectando su sistema sin salir de la colmena. Plántate y hazle saber que el puzzle nunca se acaba cuando una pieza se traba, ya eres tú. Como un felino enjaulado, me dejaré la vida buscando una salida, pero hay quien sabe impedir que esta maldita puerta nunca se queda abierta. No, no resignación. Levántate, si estás aquí, infectando su sistema sin salir de la colmena. Plántate, y hazle saber que tu puzzle nunca se acaba cuando una pieza se traba, ya eres tú. right above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds sing. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Nos fuimos con unas rolitas ahí cotorronas para pasar el mediodía de esta tarde, el inicio de esta tarde. Y pues bueno, nos vamos con saludos. Un saludo para la banda de Cooperativa Bambú, que está chambeando allá por el norte del Valle de México, tronando huesos. Un saludo para toda la banda que esté chambeando allá y que y a toda la banda que se está atendiendo allá a la espalda y los males de la salud que provoca este sistema capitalista. Un saludo también para la banda del Caracol Matla, Toyocan, y de Somos Pueblo, comunidad de pueblos, de colectivos e individuos. Un saludo para la banda de allá de Toluca. Y un saludo para la banda de Tonatiuh Cuerpo Adornado, un estudio de tatuajes, y a la Frijo de parte del Sol. Pues ahí están los saludos. Y pues bueno, regresamos a esto, ¿no?, que estábamos hablando, ¿no? Para entender esta campaña de criminalización, que no solamente se da en contra del anarquismo, pero que ahorita en estos momentos el anarquismo es la imagen que se está estigmatizando por parte de los medios de comunicación y por parte del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos que entender de dónde parten las concepciones de delito, ¿no? Y un poco hay dos concepciones diferentes de delito que se conjugan, ¿no? Por un lado está la concepción jurídica del delito, ¿no? ¿Qué es aquello que es un delito? ¿Qué es aquello que se enmarca, ¿no?, desde la cuestión jurídica, y a qué responde, ¿no? Para empezar, tendríamos que decir que los delitos son actos socialmente, históricamente determinados, ¿no? No en las mismas épocas, no todo en las mismas épocas es un delito, ¿no? Los delitos se van reconfigurando de acuerdo al modelo social establecido. No son los mismos los delitos que se castigaban durante la época feudal a los que se castigan en la época del capitalismo. No son las mismas formas de castigarlos, ¿no? Pero básicamente el delito tiene una excepción, ¿no? El delito es un acto que es categorizado por el Estado, por las instituciones jurídicas, las instituciones legislativas, de aquello que no debe ser hecho, ¿no? Es el derecho en sí son una serie de normas que intentan regular la conducta social de los pueblos, ¿no? Diciéndoles qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es un delito, ¿no? En ese sentido, es importante entender, ¿no?, que los delitos pues no existen por sí mismos, ¿no? Son construcciones sociales, son construcciones políticas, ¿no? El Gran Quilombo. Son van de acuerdo a un modelo político y económico, ¿no? Y para entender esto tendremos que entender en qué se basa la idea del delito. La idea del delito se basa básicamente en la idea de justicia, ¿no? Es decir, se plantea, ¿no?, si uno se va a buscar las bases filosóficas de la justicia, ¿no?, pues bueno, se puede ir uno hasta Grecia con Platón y ir recorriendo los grandes filósofos, ¿no?, que fueron sentando estas bases para entender lo que hoy es la sociedad, cómo se concibe, cómo se construye, ¿no?, y las nociones que se construyen en ella, ¿no? Y se plantea que la justicia es todo aquello que es bueno. Así de ambiguo es, ¿no? La justicia es todo aquello que es bueno, pero pierde su ambigüedad cuando lo caracterizan como, y lo bueno es lo que la autoridad determina como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, la autoridad, a partir de sus propios intereses, a partir de sus propios valores, establece qué es bueno y qué es malo, ¿no? Lo que es malo lo categoriza como delito y dice, el delito es malo, dice, lo justo es lo que nos hace feliz, y lo que nos hace feliz y es justo es aquello que el Estado determina que es bueno. No lo que la sociedad determina que es bueno, no lo que la sociedad necesita, sino lo que el Estado determina que es bueno, ¿no? En ese sentido, eso es un delito, jurídicamente así se construye un delito, ¿no? El Estado va a partir de nociones propias, pero también a partir de nociones que imperan en la sociedad, va construyendo, ¿no?, un sistema normativo que intenta regir la conducta social, ¿no?, por medio de los delitos. Es, si te portas bien, no te pasa nada, si te portas mal, hay castigos, ¿no? Y la idea de... aquí es donde entra la otra concepción, ¿no? La idea de los delitos se tienen que castigar, ¿no? Y el encargado de castigarlos es el Estado. Para eso existe, para eso tiene una fuerza represiva tremenda, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra este imaginario social que intentan construir cuando criminalizan un movimiento social, ¿no? Que es precisamente el delito es malo, el delito nos hace daño. Entonces todo aquello que sea señalado como un delito, hay que eliminarlo, hay que combatirlo y hay que utilizar toda la fuerza posible para eliminarlo. Esta prácticamente es la concepción que intentan interiorizar en la gente, ¿no? Que la gente rechace por sí mismo todos aquellos actos que el Estado enmarca como delictivos, ¿no? Con el presupuesto de que nos hace daño como sociedad, ¿no? Que intenta atacarnos como sociedad, ¿no? Y bueno, de ahí pues enlistar los delitos pues es tremendamente largo. Bastaría con decir que los principales delitos que se castigan en la sociedad capitalista tienen que ver con daño a la propiedad, ¿no? Por un lado, ¿no? Actos que atentan contra la propiedad privada. Obviamente aquí no solamente estamos hablando de la propiedad de los medios de producción, sino con el derecho a propiedad privada de tu casa, tu carro, ¿no? Esos son los delitos que más se castigan, ¿no? Por lo menos en México, ¿no? Hay una investigación de Elena Saola sobre las cárceles en la Ciudad de México, plantean que alrededor del 70% de los presos están presos acusados por robo menor de 500 pesos. El otro 25%, 28% está acusados por robos menores de 5,000 pesos. Esa es la mayor parte de la población que habita en las cárceles, ¿no? Por el otro lado están los delitos contra la persona, los delitos de sangre se les dice, ¿no? Dentro de los que entran agresiones, asesinato, intento de asesinato, violación, ¿no? Desde una perspectiva anarquista, y no solo anarquista, pues, ¿no? Pero categorizándolo como desde una perspectiva anarquista, los delitos los va conformando el propio sistema político y económico en el que vivimos. Por un lado, un sistema económico que deja a la mayor parte de la población sin posibilidades de subsistir, ¿no? Orillándolos muchas veces hacia tener que robar para sobrevivir, pero no solamente en esa necesidad de una urgencia para poder sobrevivir y alimentarse, sino también nos va inculcando, como este sistema se basa en el respeto a la propiedad privada, entendiendo la justificación social de la propiedad privada de los medios de producción, tiene que interiorizarnos nociones de que la propiedad es sagrada, ¿no? Entonces nos va inculcando, ¿no? Nos va ansiando desear, ¿no? Siempre nos dice, tú tienes que buscar tener los mejores tenis, tienes que tener el mejor celular, tienes que tener el mejor carro, ¿no? Y hace que una necesidad nuestra sea tener nivel adquisitivo. En este sistema económico, ¿no? Pues el nivel adquisitivo se logra principalmente, ¿no? De dos maneras, o explotando el trabajo de otros, ¿no? O robando, ¿no? Que al final de cuentas sería como también una forma de apropiación del trabajo de otros, ¿no? Porque si no, pues prácticamente el sistema lo que te da chance es de sobrevivir con tu salario precario, ¿no? De 4,000, 5,000 pesos al mes que apenas te alcanza para tu renta, para pagar la escuela, para los pasajes, para la comida, ¿no? Entonces nos va poniendo un deseo de propiedad, un deseo de acumular, ¿no? Y se vuelve una necesidad social, ¿no? Y muchas veces la única forma de atender es por medio precisamente del robo, ¿no? Por el otro lado están los delitos estos de sangre que platicábamos, ¿no? Nosotros creemos y partimos de que vivimos en un sistema donde la otra base del sistema es la dominación. Nos enseñan a que tenemos que dominar a otros y que tenemos que ser dominados por otros más, y que esta dinámica se vuelve natural, ¿no? Es la naturalización de las relaciones de poder, ¿no? Y en ese sentido nos dicen que nosotros, si tenemos la capacidad física, económica, política, social, de dominar a alguien más, de hacernos dueños de su vida, de su sexualidad, de su cuerpo, de su salud, de su bienestar, entonces es bueno porque eso te da estatus, ¿no? Y entonces, de ahí, ¿no? Parte de que muchas veces la dinámica esta, ¿no? De golpear al más débil, ¿no? De, no sé, mil dinámicas sociales de dominación que nosotros reproducimos a pequeña escala, ¿no? Pero que tienen un anclaje en esta concepción más macro del poder y de la dominación. En medida en que nosotros aceptamos que es natural la dominación, porque nosotros la ejercemos, aceptamos que es natural que alguien nos domine, aunque no queramos que nos domine. Entonces, eso es un poco lo que los principales delitos que en la sociedad hay, ¿no? Muy a grandes rasgos, muy de manera general, ¿no? Pero que de aquí se parte, ¿no? El Estado construye la noción por parte de los medios de comunicación y se justifica en que el Estado nos defiende del delito, el Estado nos defiende de los delincuentes, y esa es la justificación histórica, ¿no? Para que el Estado exista. Entonces, el delito es malo, el delito nos hace daño como sociedad, el delito hay que abatirlo, hay que castigar a los delincuentes, hay que encerrar a los delincuentes, hay que perseguir a los delincuentes. Cualquier brutalidad se justifica si el fin es abatir a los delincuentes, ¿no? Es aquí donde se ancla el por qué criminalizan a los movimientos sociales. Pero antes de ir a eso, nos vamos a ir a otra musiquita, ¿no? Acá, para no aburrir mucho con tanto choro, ¿no? Nos hace falta la hojuela con sus risas, ¿no? Acá en el quilombo, pero bueno. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo por Regeneración Radio en el 105.3 de FM y por www.regeneracionradio.org. Un saludo para toda la banda que nos está escuchando. Un saludo para la bandita que nos escuchará el próximo miércoles a las 12 del día en la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en quehuelga.net/diario. Este es el Gran Quilombo Antifascista. Ahorita regresamos. We'll be right back. escuchando XERRRAP de Generación Radio, transmitiendo con 1000 watts de potencia desde México, Distrito Federal, Zona Norte. Radio libre, comunitaria y contra el poder. Palacio de Gobierno. Qué viejo amigo, decime, ¿dónde se encuentra el Palacio de Gobierno? I'm sorry, señores. Ay, no habla español. Vais a tener trabajo, ya nos necesitamos más. Porque es mentira que se trate de una crisis. El trabajo está muerto y este es un funeral. Y se acabó, pues al fin, ya nadie necesita un proletario feliz. Nunca más vais a tener trabajo, ya nos necesitamos más. Porque es mentira lo que dice el gobierno. Nosotros les pagamos por reírse de ti. Y se acabó, es el fin. Si el trabajo está muerto, que es un trabajador. El puto sindicato está en el ajo también. Mantiene su chollo por tenerte engañado. Pero todo se acabó, es el fin. Habéis perdido la lucha final. Nya, nya, nya, nya, nya, nya. Nunca más vais a tener trabajo, ya nos necesitamos más. Tenemos el dinero y toda la tecnología, y ahora que todo es nuestro no hacéis más que estorbar. Si lo tenemos gratis, ¿para qué coño pagar? Menuda puta mierda tu fuerza laboral. Y se acabó. Es el fin. Es la internacional. Yes, stars shining bright above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo aquí desde Regeneración Radio por el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, un saludo a toda la bandita que está acá afuera de la cabina de la radio, ¿no? Ahí, pues recordándoles que este es un espacio comunitario, este es un espacio de comunicación comunitaria, ¿no? Y que lo que busca es precisamente liberar la comunicación, ¿no? Arrebatárselas a los poderosos, arrebatárselas a los ricos y tenerlas en nuestras manos desde la propia comunidad, desde los propios movimientos, desde los propios pueblos. Entonces, pues acérquense a conocer este proyecto, acérquense a conocer la propuesta comunicativa de Regeneración Radio, ¿no? Y cuando ahí las autoridades hablen, les hablen mal de los proyectos estudiantiles, pues dúdenlo un poquito y acérquense mejor a estos proyectos, ¿no? Hay que recordar que las autoridades de cualquier institución siempre van a querer eliminar a la oposición, ¿no? Y desprestigiarla. Entonces, pues ahí está el llamado, ¿no? Y desde este proyecto comunicativo comunitario. Y pues bueno, regresamos con el tema que estábamos hablando, ¿no? Para poder entender esta, también tenemos que entender de dónde, desde el anarquismo, qué se concibe como la ley, ¿no? Un poco ya lo habíamos estado hablando, ¿no? La ley como este instrumento del Estado para regular las relaciones sociales es por medio de las cuales se hace presente, ¿no? Y se impone sobre una sociedad diciéndonos qué se debe hacer y qué no se debe hacer, más allá de lo que necesitemos, más allá de lo que cada comunidad plantee o que necesite o quiera, ¿no? Desde los intereses de los que ocupan los escaños de poder y desde los intereses del poder económico, del sistema capitalista, ¿no? Entonces, La ley ha sido caracterizada por los anarquistas desde siempre como ese instrumento de control social, ¿no? Por medio de él intentan decirnos qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y muchas veces manejan, ¿no?, estas concepciones a su antojo, ¿no? El caso más claro es como la cuestión de es ilegal robar un pan para comer, pero es legal que un patrón robe toda su vida a los trabajadores y se haga rico a partir del trabajo de ellos. Eso no es legal, eso no es ilegal, eso no es un delito y eso no es malo desde la perspectiva de la ley, ¿no? Nosotros precisamente planteamos, ¿no?, de que eso es un delito, ¿no?, que eso es uno de los grandes crímenes que la humanidad, que se dan en la humanidad, en todos los sistemas, en todos los estados, o sea, que está presente, ¿no?, donde la gente tiene que trabajar para no tener nada y donde unos cabrones, a partir del trabajo que se roban, ¿no?, lo tienen todo y concentran en sus manos la capacidad de sobrevivir, ¿no? Mientras que todos los demás tenemos que vernos sometidos a vender nuestro trabajo, a vender nuestra fuerza de trabajo por míseros salarios, por condiciones cada vez más precarias de vida, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Pero desde la ley eso no es un delito, desde la ley eso está bien, eso es legal, ¿no? E incluso eso es bueno, y nos intentan enseñar que pues la onda es tirarle a nosotros ser en algún momento explotadores, aunque obviamente el sistema no da esa oportunidad, genera la ilusión, ¿no? Y se basa en generar la ilusión de que en algún día vas a salir de pobre, vas a tener tu negocio y tú vas a tener trabajadores, y nos enseñan que eso es desarrollo, ¿no? Entonces nos enseñan que avanzar depende de volvernos capitalistas, aunque el sistema capitalista tiene que regular quién puede tener acceso a los medios de producción y quién no. Obviamente no están abiertos, ¿no? Por ahí se habla de que el sistema capitalista se basa en la propiedad privada en un sentido negativo. Es una propiedad privada que imposibilita a la propia propiedad privada en términos generales, ¿no? Para que exista esa propiedad privada capitalista, nosotros tenemos que estar despojados de la capacidad de tener en nuestras manos los medios de producción, sea de manera privada o de manera colectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí esas son eso lo ha marcado el anarquismo desde el principio, ¿no? Que las leyes son los instrumentos mediante los cuales ellos sostienen el régimen, sostienen el sistema basado en la dominación y la explotación, y sostienen los privilegios que se generan a partir de estas relaciones de dominación, ¿no? Y precisamente a partir de ahí el anarquismo se ha caracterizado por reivindicarse tremendamente ilegal, ¿no? Lo decía Flores Magón, ¿no? Decía el revolucionario por excelencia, el verdadero revolucionario es un ilegal por excelencia, ¿no? Y se basaba precisamente a esto, ¿no? Que apelando a las leyes, las leyes están construidas para mantener el sistema, entonces no podemos apelar a las leyes para destruir el sistema, ¿no? Porque precisamente si la explotación existe es porque hay una ley y un aparato jurídico, legislativo, político, policiaco que se encarga de sostener esa propiedad privada, ¿no? Que se encarga de sostener esas relaciones de dominación. Y entonces eso es lo que planteaba Flores Magón, y no solamente él, pues, ¿no?, sino el planteamiento anarquista en general, ¿no? O sea, no podemos atenernos a las leyes, ¿no? Y en ese sentido un revolucionario es un ilegal por excelencia. No solamente los anarquistas, las revoluciones en sí mismo, ¿no?, no apelan a la transformación mediante la ley, ¿no? Incluso se pueden justificar, ¿no?, socialmente con una ley o con una propuesta de ley, pero a final de cuentas si buscas trastocar el sistema tienes que trastocar sus cimientos, tienes que trastocar sus normas, tienes que trastocar sus sus formas de control social, ¿no? Y no podemos hacerlo diciendo, bueno, que se respete la ley, ¿no? Porque precisamente tenemos que tener claro, las leyes las hacen ellos. Nosotros no participamos en las leyes, ¿no? Las leyes las hacen los poderosos, las hacen los políticos, las hacen los empresarios, ¿no? Las hace el sistema, hablando generalmente, ¿no? Y nosotros no, ¿no? Nosotros tenemos que acatarlas, ¿no? Y no se trata de que nos consulten, ¿no? Sino que al final de cuentas el reflejo es que las leyes son las reglas de la vida según ellos, no según nosotros, ¿no? Entonces, por eso el anarquismo se ha declarado abiertamente un pensamiento que no está basado en la legalidad, ¿no? Y que para plantearse una revolución es necesario plantearse trastocar este sistema legal, ¿no? E ir más allá de él, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Esa ha sido como la posición del anarquismo histórico, ¿no? La ley es el garante del orden social, ¿no? Y entonces, por medio de leyes, no podemos transformar la sociedad. Y lo que plantea el anarquismo en sí mismo es la transformación radical de la sociedad hacia una sociedad donde no haya dominación y donde no haya explotación. Obviamente, la ley de este y de cualquier país nunca van a permitir eso, ¿no? Y pues un poco era como eso. Ahorita vamos a ver como otros temas ya más sobre esta campaña de criminalización y vamos a ir cerrando, ¿no?, con algunas conclusiones que creemos importantes. Pero bueno, ¿no? Nos vamos a ir con otra musiquita, ¿no? Hay un saludito para Susana González, que nos está escuchando, y un saludo para el Gallo, que también anda escuchando ahí. Un saludote a ambos, ¿no? Y esto es el Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Y ahorita regresamos para seguir platicando al respecto. Hoy luce el sol, pero también se ve la luna. El día es claro y aún se aprecian tus destellos. Muestra la esperanza de una lucha que aún perdura. Y habrá un día que el sol salga de noche. Una noche saldrá el sol. Cualquier noche, y el pueblo encenderá una hoguera, la hoguera encenderá una mecha, y esa mecha arderá y hará explotar a la clase obrera. Revolución del proletariado, la solución. Anarquismo, organización, autogestión, milicias, sindicatos, emancipación. Cualquier noche saldrá el sol. Y al patrón nunca verás trabajando en estas tierras cuando aprieta el sol. Y al patrón nunca verás trabajando en estas tierras siempre de sol a sol. Cárceles destruyen el espíritu colectivo y solidario de los hombres y mujeres, asesinan los sentimientos y las esperanzas. Son una herramienta del poder político y económico para controlar a los pueblos y sus rebeldías. El castigo y la cárcel nunca servirán para solucionar los problemas de nuestras sociedades. El delito nace del sistema de explotación y de la noción de poder. Bajo los muros de las prisiones, por la anarquía. El Gran Quilombo Antifascista. Ponciano Flores, 5 hijos, su mujer y la miseria, en un cuarto amontonados, todo en el mismo lugar, recámaras, comedor, sala, cocina y un baño, un patio para los niños y un salón para estudiar, lo mismo se toma un trago que se planchan los hilachos, se tiene que fornicar, se tiene que fornicar, qué educación de los Flores. Todo en el mismo lugar.

lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, lo tiene en su lista. Pero él ya tiene la suya y va más cuya, más cuya. Y va gritando enclasado, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados. Y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Right above you, night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees, dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Nos fuimos con dos rolitas y pues bueno, ¿no? Entrando ahora sí a lo que iba dirigido este programa, quisimos hacer este rodeo para intentar contextualizar para la banda que nos está escuchando y que no sabe qué es el anarquismo y que cuando veía en los medios, ya sea que sea parte de los movimientos o que no sea, que cuando veía en los medios esta imagen del anarquista monstruo que vuela y destruye ciudades, ¿no? Pues explicarle un poco, ¿no? A muy grandes rasgos, qué es el anarquismo, un poco de su historia, su importancia histórica. También queríamos discutir estas concepciones de delito y estas posiciones del anarquismo frente al delito, ¿no? Para poder entrarle en materia, ¿no? Ya a manera como casi de conclusiones, ¿no? Este contexto de la criminalización del anarquismo, enmarcado en algo más general, que es la criminalización del descontento social, la criminalización de la protesta social, la criminalización de la organización social y de cualquier posible respuesta que den los pueblos frente a toda esta dinámica de precarizarnos la vida que están llevando los gobiernos y el capital, ¿no? Entonces, pues, entrando, bueno, antes unos saludos para Dan No Desahucios y para Javier Curfeirac, de allá de la banda de Valencia, la banda de la Biblioteca Libertaria Ferrer y Guardia, ¿no? Y pues un poco ahora iríamos con qué es esta criminalización, ¿no? No es la primera vez que se criminaliza el anarquismo, ¿no? El anarquismo es una propuesta revolucionaria en sí misma, ¿no? Es una propuesta que no busca solo reformar ciertas cosas del sistema, sino que busca transformar radicalmente la realidad social, la forma en que nos relacionamos política, económica, y que incluso va más allá, ¿no? Ya no solamente es política y económicamente, sino que plantea una transformación cultural, plantea una transformación en cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, incluso, ¿no? Cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Es decir, es como una serie de ideas bastante profundas que van hacia muy a fondo, ¿no? Y es una propuesta revolucionaria, ¿no? En sí misma, ¿no? En ese sentido, la reivindicación de la violencia por parte de una propuesta revolucionaria no es rara, ¿no? No es la única. El anarquismo no es el único planteamiento revolucionario que se plantea el uso de la violencia como arma, como herramienta de lucha, ¿no? Esto responde más que a incitar la violencia, ¿no? Es a responder esa violencia cotidiana, esa violencia constante, tanto la sutil como la brutal, que el sistema está ejerciendo día con día contra los pueblos. Entonces, A partir de ahí, el sistema tiene que deslegitimar cualquier idea social, cualquier descontento social, ¿no? Y lo hace por medio de los procesos de criminalización, ¿no? Campañas mediáticas, ¿no? Señalando que los maestros son unos huevones, que los maestros son revoltosos, que si los maestros son de la APO, que si los maestros están con los macheteros, que si tienen ligas con el EPR, ¿no? Que en fin, ¿no? Una serie de señalamientos que se van haciendo cotidianos a partir de un tiempo bastante largo en contra de los movimientos, ¿no? Y en este caso en específico en contra del anarquismo, ¿no? Llevan ya bastante tiempo, ¿no? Lo hemos dicho aquí, este proceso de señalamiento y criminalización del anarquismo en México en los últimos tiempos no es nuevo, ¿no? No están haciendo con Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, va mucho más allá, ¿no? Se puede encontrar como su forma más clara con Marcelo Ebrard, ¿no? Que empezó como esta campaña de señalamiento, ¿no? Los anarquistas son violentos, los anarquistas son delincuentes, los anarquistas son malos, ¿no? Y obviamente cuando se plantea, ¿no? Los anarquistas son violentos, se categoriza así, ¿no? Son violentos porque son violentos. No hay una razón más, ¿no? O sea, el chiste es que les encanta ver brotar, cómo brotan los vidrios, les encanta ver arder la ciudad, y es como una cuestión de, pues les gusta ser así, son malos, ¿no? En realidad tendríamos que ir, decíamos, ¿no?, a un análisis más profundo. Repetimos, a nosotros no nos interesa responderle al poder, no nos interesa responderle a los medios de comunicación masivos. Lo que nos interesa es comunicarnos, ¿no?, con la gente, ¿no?, con la gente que da pie, con la gente que está en la calle, con la gente que está en los movimientos sociales, ¿no?, que muchas veces reproducen estas dinámicas de criminalización y estos discursos porque tienen un desconocimiento de lo que es el anarquismo, de lo que plantea, ¿no? Y se comen, ¿no?, completito, a veces por desconocimiento, otras veces con malicia también, ¿no? Como este discurso, ¿no? Tenemos que entender que esta criminalización viene contra el anarquismo no porque sea el movimiento más fuerte actualmente, ¿no? Por lo menos en México, hay otros países donde sí tiene una fuerza social más fuerte y más constante, ¿no? Pero viene porque el Estado necesita criminalizar la protesta social en general, el descontento que se está generando ante la dinámica de vida, y lo hace por medio de una figura, ¿no? Una figura que logra estigmatizar, ¿no?, que es el anarquista, ¿no? ¿Qué es el anarquista, ¿no? Y muchas veces se concibe, el anarquista es el chavo que se viste de negro, que tiene el cabello rojo, que tiene aretes, que tiene tatuajes, ¿no?, que lleva estoperoles en las chamarras, ¿no?, o que se viste todo de negro con capucha, ¿no?, y con esta estigmatización le quitan a una serie de planteamientos que son planteamientos sociales, revolucionarios, políticos, económicos, culturales, todo ese sustento, ¿no? Dice, no, el anarquista es ese, no es el que piensa que el Estado, no es el que piensa que puede existir una sociedad libre, ¿no? Es el chavo que se encapucha, que está de negro y que avienta piedras, ¿no? Entonces, se crea, ¿no? La idea de estos procesos de criminalización es crear la imagen social de que los movimientos y las ideas son perjudiciales para la gente, ¿no? Aunque a la gente en realidad no le afecte, ¿no? Ellos son malos, míralos, ¿no? Señálalos, ¿no? Denúncialos. No te acerques a ellos, no los escuches, ¿no? Porque ellos lo que quieren es que todo mundo sea malo como ellos, ¿no? Entonces, es un poco el juego que intentan hacer, ¿no? Son campañas muy, muy amplias de criminalización. En este caso, en específico, contra el anarquismo, pero no es solo contra el anarquismo, ¿no? Va mucho más allá de solamente señalar, ¿no? La criminalización del anarquismo en este contexto que estamos viviendo en México, en la Ciudad de México, es a partir de la imagen estereotipada del anarquista, poder criminalizar todo acto de protesta social, poder criminalizar todo acto de descontento social y poder criminalizar la rabia que la gente está acumulando con la serie de agresiones contra su vida, contra su capacidad de sobrevivir, ¿no? Que aún tiene, ¿no? Entonces se está generando todas estas políticas que están llevando a cabo, no de ahora, no solo con las reformas que está impulsando el gobierno federal, ¿no? No solo con las políticas que está impulsando esta administración del Distrito Federal, sino que son agravios que se van acumulando, que llevan años, ¿no? En que se van perdiendo derechos, se van perdiendo posibilidades, se van perdiendo capacidad, ¿no? De sobrevivir de una manera más o menos digna, ¿no? de subsistir por lo menos, ¿no? Y eso va generando rabia, ¿no? Y entonces, cuando pasa esto, los pueblos se organizan, los pueblos se levantan, los pueblos construyen procesos comunitarios, ¿no? Y esto es lo que quieren evitar ellos, ¿no? Vamos a señalar, por medio del señalamiento de una idea en específico, en este caso de los anarquistas, esta imagen estereotipada del anarquista, vamos a empezar a señalar al descontento social como malo. Vamos a empezar a señalar toda propuesta de cambio como mal, ¿no? Entonces, esto es uno de los peligros, ¿no? Que conlleva. Por un lado, sí hay un ensañamiento contra los grupos anarquistas en el gobierno del Distrito Federal, contra la idea anarquista, ¿no? Y por eso se están esmerando en hacernos aparecer como los monstruos más detestables para la sociedad que pueden existir. Pero también lleva esta otra tirada, ¿no? Que es, por medio de esta criminalización, empezar a estigmatizar a todo movimiento social, que la gente no se acerque a las movilizaciones, ¿no? Que la gente no se acerque a las ideas de propuestas de cambio, que la gente no se acerque a procesos comunitarios organizativos, ¿no? Que la gente se aleje, ¿no? Que bajo esta idea de organizarse es malo, míralo, son monstruos, ¿no? Entonces, este es uno de los peligros que se está llevando a cabo, ¿no? Con este proceso de criminalización. No es nuevo, ¿no? Decíamos, el anarquismo, así como muchas otras ideas de lucha, ¿no? Constantemente han tenido estos procesos de criminalización, ¿no? Lo platicábamos hace poco, ¿no? Con una banda, ¿no? En los 50 eran los comunistas que comían niños, ¿no? Entonces los comunistas se iban ahí pueblo por pueblo recogiendo a los niños y se los comían enfrente de los padres, ¿no? Y era para hacer este imaginario del comunista malo, ¿no? Come niños. Solo que el anarquista no come niños, tal vez come viejitos o tal vez come otras cosas, ¿no? Entonces se hacen estos imaginarios, ¿no? Y a lo que le están apostando es a que la gente se aleje de los procesos comunitarios. Ellos saben que viene un proceso de precarización de la vida, y ante esos procesos de precarización de la vida, la gente va a empezar a responder. Y una de las respuestas es la organización, y una de las respuestas es comenzar a enarbolar planteamientos sociales, planteamientos políticos, y aquí entran las posibilidades de que las ideas revolucionarias empiecen a tomar fuerza, empiecen a construirse en las calles, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, ¿no? Y esto es lo que no quieren, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que entender, yo creo, ¿no? Esta criminalización del anarquismo no es solamente contra el anarquismo, ¿no? Pero